En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio y por la internet desde cualquier parte del mundo con su tableta, teléfono o computadora en cuerpocorazoncomunidad.org. Ahorita también estamos transmitiendo el programa de hoy en vivo por Facebook. En Facebook estamos en la página de Marisol Muñoz Skinny y luego también por la de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y ahí puede enviar sus comentarios, sus consejos, sus consultas. Puede mandarnos su aliento con los likes y los corazoncitos y unírsenos desde su trabajo, donde se encuentre. Pues estamos aprovechando la tecnología para conectarnos con información e inspiración. El tema de hoy es uno serio, delicado, difícil, doloroso. Asalto sexual y trata humana. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de asalto sexual y trata de personas se trata, es cuestión de cada persona tratar de reconocerlos, detenerlos y trabajar para que nos tratemos con buen trato. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Interrogantes, inquietudes, ideas, bienvenidas al 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita o si nos está viendo ahorita, estamos en vivo, así que únasenos. El tráfico de personas es la captura, traslado y detención de individuos con propósitos de explotación laboral, física, sexual o reproductiva. Considerada la esclavitud del siglo XXI, es una violación a los derechos humanos que está ocurriendo en nuestros alrededores. Por medio de engaño, amenazas, fuerza, chantaje o rapto, se victimiza a personas vulnerables, sea por pobreza, por alcoholismo o drogadicción, por disfunción y violencia familiar, por falta de hogar o de educación formal. Y la mayoría de las víctimas son niñas, niños y mujeres. El asalto sexual, también conocido como violación, es el crimen menos reportado por las víctimas. El asalto sexual y la trata de personas son fenómenos globales de áreas urbanas y rurales. Como es de entenderse, el trato del asalto sexual como el tráfico de personas crean problemas de salud física y mental en las víctimas, muchas de las cuales desarrollan el trastorno de estrés postraumático. Las buenas noticias son que afortunadamente cada vez hay más atención pública a estas problemáticas. Entidades gubernamentales, corporaciones, personalidades están abordando el asunto y algunas películas y canciones tratan el tema para despertar conciencia. Es hora de que nuestros hogares y comunidades nos unamos a los esfuerzos por eliminar estos delitos, que apoyemos a las agencias y organizaciones que se dedican a estos asuntos. Y vamos a hablar hoy de dónde acudir, dónde procurar ayuda, cómo brindar apoyo a los afectados por la trata humana, por el asalto sexual y a sus seres queridos. Sabemos que estas situaciones son traumáticas, pueden tener secuelas emocionales notables y perdurables. Es una violación de los derechos humanos, está ocurriendo en nuestros alrededores y queremos aprender a reconocer las señales o posibles indicadores. Queremos saber qué hacer si sospechamos que alguien ha sido victimizado y dónde procurar ayuda. Haya miedo, haya vergüenza, haya pena, haya ignorancia, hay soluciones. Invitamos sus inquietudes, interrogantes, ideas e inspiraciones sobre estos asuntos de actualidad. Únasenos llamando al 415-455-0102. Pues aquí, como verán quienes nos ven por Facebook o escucharán quienes nos acompañan por audio, tenemos tres panelistas. Ellas representan a la organización no lucrativa dedicada a ofrecer soluciones a la violencia comunitaria. La organización se llama Community Violence Solutions. Así que bienvenidas al programa, Yura Castillo, consejera de crisis. Hola Marisol, gracias por habernos invitado a este programa tan visto en Marin County y en otras partes del condado. Como dijiste anteriormente, mi nombre es Yura Castillo y yo tengo más de 17 años trabajando con la agencia de Community Violence Solutions, donde ayudamos a las víctimas que han sido asaltadas sexualmente. Nosotros acompañamos a las víctimas al hospital, a la policía, trabajamos en conjunto con todos los departamentos de policías, trabajamos con el distrito y del condado, las oficinas a la fiscalía. Junto con ellos acompañamos a las víctimas a las cortes y estamos con ellas durante todo ese proceso, que es bien difícil para la víctima estar sola como personas de apoyo. Así que vamos a hablar con detalle cuál es ese proceso, cuál es su rol en él y cómo acceder a él, cómo aprovecharlo. Y sí, nos conocemos hace décadas ya trabajando en esta comunidad. Sabemos que antes se conocía a la agencia como el Rape Crisis Center. Muchas veces a estos centros eran conocidos como centros de ayuda a crisis a víctimas de violación, pero como está incluyendo crímenes que afectan a nuestras personas, individuos, familias y comunidades más ampliamente, ahora se habla en términos más genéricos, en términos de crimen en la comunidad, e incluye obviamente la violación y el asalto sexual, tanto como la trata de personas que vamos a también abordar hoy. Así que gracias por su trabajo y bienvenida al programa, y gracias por traer aquí a sus colegas. Gracias. Bienvenida Olivia Cruz. También ejerce como consejera de crisis en Community Violence Solutions en la oficina de Marín. Sí, actualmente hago lo mismo que Yura hace también. Y trabajo juntamente con ella. Tengo poco tiempo, estoy todavía conociendo al condado de Marin. Originalmente yo empecé con el condado de Contra Costa, so tengo más experiencia en ese lado, pero estoy felizmente trabajando con ella y haciendo el mismo trabajo. Pues bienvenida, que falta que hacen más personas, sobre todo personas con esa buena vibra, con buena presencia, que nos entiendan y que podamos comunicarnos claramente en español, sobre todo en situaciones estresantes. Es importante conectar con personas de confianza, así que bienvenida y gracias por decidir esta profesión y gracias. Este trabajo. Y también por primera vez le damos la bienvenida a la señora Liliana González, y ella representa a Community Violence Solutions desde la oficina de San Pablo, del otro lado del puente y el condado de Contra Costa. Bienvenida al programa. Gracias, así es. Vengo desde San Pablo y mi trabajo es un poquito distinto del de Yura y de Olivia. Yo soy una educadora preventiva, entonces hago educación en las escuelas desde el primer grado hasta la universidad sobre lo que es el acoso sexual. Bienvenida. Sabemos que esta parte es muy importante también, la educación sobre prevención, y empezando desde tempranito, tengo entendido que se acerca a las escuelas desde el kinder hasta la preparatoria. Así y hasta el colegio. Sí. Perfecto. Sí, vamos a acercar el micrófono 3, que okay. Sabemos que está funcionando mejor. Así que esta fue Liliana González. Muchas gracias por llegarse a las 3 esta mañana. Pues sabemos que a veces es difícil hacerlo en persona, pero hace la diferencia. Así que quien nos esté escuchando, sea por teléfono o por Facebook, es importante que nos llame al 415-455-0102. El tema de hoy es asalto sexual y trata humana. Antes de empezar a recibir llamaditas, ¿qué les parece si hacemos algunas definiciones? Yo hice una introducción en general, pero ¿qué es importante cuando se habla de estos temas que ustedes creen que es importante que nuestra gente sepa? Yura Castillo. Sí, importante es que todo el mundo sepa que cuando una persona es víctima de un crimen como una violación, ella es una víctima y esa persona no debe de tener miedo de reportarlo. Si no se siente cómoda yendo a la policía, ella puede, vamos a dejar la información nuestra en breve para que estas personas la puedan tener y puedan comunicarse con nosotros. Donde nosotros ofrecemos estos servicios completamente gratuitos, donde vamos a ir con la víctima a la policía, podemos ir con ellas a la policía y vamos a estar durante el proceso si la víctima requiere de tener que recolectar evidencias, ir al es un el SART exam, que es un examen que se les hace a las víctimas para recolectar evidencias para ser procesado luego por la fiscalía, ¿no? Y nosotros vamos a estar con ellas durante todo ese proceso. Tenemos una línea de crisis 24 horas, donde esta persona, muchas veces las personas están en shock. Exacto. Porque nunca se piensa que esto le puede pasar a alguien. Y tenemos que pensar que las víctimas nunca tienen la culpa, porque nadie pide ser asaltado sexualmente. Es un tema bien difícil. Y como tú dijiste, Marisol, yo hace ratito quejo el crimen menos reportado. ¿Y por qué? Porque hay mucha vergüenza. Quizás estaba la persona tomando. Muchas cosas pueden pasar. Sí, por muchas razones no se reporta, aunque está sucediendo. Uh-huh. A veces es que ni nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de un crimen, porque vamos a definir lo que nos referimos por violación. Violación no es exclusivamente cuando estamos hablando de un acto sexual completo donde hay una penetración total. Violación o asalto sexual incluye más que eso. Y si es en contra de su voluntad, es violación, aunque sea una persona que usted conozca, aunque sea dentro de un matrimonio. Así que acordémonos, esto nos hace víctimas de un crimen y hay protecciones. Liliana González. Sí, quería agregar que, como dijo, violación es, nosotros le decimos un término como sombría. Hay muchas cosas que caen debajo de violación. Y una de las mayores razones por la que no es reportada es porque la violación más común es la violación de persona que uno conoce. Mm. En inglés es acquaintance rape. Ahorita no sé la palabra en español. Conocidos. Conocidos. Mm. Entonces, por esa razón, sea que la persona sea un familiar o una persona que conoce, no quiere dañar o la relación entre familia, o acusar a esta persona que conocemos, que en un tiempo confiamos y que tal vez tenemos una relación de respeto, hubo respeto, entonces no queremos reportar contra ella. O a veces hay temor porque hay intimidación. Puede ser con alguien que se está empezando a salir. Hoy día muchas personas empiezan a conocerse en lugares públicos o en los medios sociales, y al conocerse en persona, cuando hay un acto sexual que no es deseado, que no hemos dado consentimiento, estamos ya en ese territorio. Y como dijo Yura, esto afecta principalmente, quizás en mayoría numérica hablamos en femenino, pero eso pasa también en términos masculinos y puede pasar en todo tipo de personas del mismo género o de otros géneros. Y a cualquier edad, estamos hablando desde los niños hasta las personas de la tercera edad. Uh-huh. Están asintiendo las tres terapistas. Sí, lamentablemente es lo más triste que también esto sucede con los niños. Entonces tenemos que estar alerta uno como madre, como educadora, como personas que estemos adultos en la comunidad, de estar pendiente cuando veamos un comportamiento extraño a lo que nuestros hijos normalmente tienen en la casa. Sí, que cuando se habla de abuso sexual, sea en el hogar o por familiares o por desconocidos, esto también se considera parte de este crimen, y por eso la investigación y el apoyo pasa, no solamente en términos psicológicos y médicos, sino en términos legales, en términos, como ustedes, unas agencias que se especializan en eso. No cualquier persona tiene la preparación para hacer la entrevista, para conocer el proceso complicado, y por eso le van a orientar. Si no sabe, si tiene temor o está confundida, confundido, aproveche, puede llamar en confianza. ¿Qué tal si dan ese número de 24 horas gratis que iban a dar? ¿Lo tiene en la mano, Olivia? El número de la línea de crisis es 1-800-670-7273. Maravilloso. Ajá. Y cuando hablamos de trata humana o trata de personas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo ustedes lo dirían en términos generales? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, la trata de personas puede ser comercial o puede ser para prostituir a cualquier tipo de víctima. Este tipo de forma de trata puede ser por medio de coerción o por medio de ilusionar a una persona: va a venir aquí a este país, yo la voy a traer porque usted va a venir a trabajar, va a tener un buen empleo, y luego resulta que esta persona le quitan su identificación, pasaportes, le quitan todo y las ponen a trabajar en horarios que son sumamente de 12, 15 horas, qué sé yo, y no las dejan salir afuera a las... Eso se considera esclavitud. Asumen control de la persona, y a veces empieza por seducción. Muchas veces ahí se atrae a personas vulnerables o a jovencitos, jovencitas. Y por cierto, aún los jovencitos, los jovencitas que están involucrados en el negocio de la prostitución, eso constituye abuso. Eso se constituye tráfico, porque los menores, tienen de 18 años. Exacto. Aunque supuestamente tengan el consentimiento, tenemos que si son menores de edad, son víctimas de un delito, así que aprovechemos a proteger a esos jóvenes vulnerables, ayudándoles a identificar las señales, a conectar por la ayuda o uno mismo. ¿Puede una persona anónimamente reportar algo sospechoso? Pues, sí. Yo, sí. Olivia sí. Ortiz. Sí. Sí pueden. Normalmente uno pide que llamen a la policía porque ellos son los primeros en tener que llegar a la escena. Y segundo, ellos son también los que llaman a CFS, que es una organización del condado que ayuda a menores. Es lo que antes se conocía como CPS, la Agencia de Protección de Niños, ahora se llama Agencia de Niños y Familias. Exacto. Y esta investigación nuevamente es confidencial y es muy seria. Y es importante, es todo un proceso. Sí, exacto. Sí, y yo sé que muchas personas tienen miedo de poder llamar porque tal vez va a haber problemas legales, pero cuando consiste de una persona que es menor de edad, es muy importante poder llamar y para que puedan tener ese tiempo con la víctima y poder regresarlos a su hogar o al estado o donde originalmente son. A veces cuando son víctimas que son internacionales, ahí sí se pone un poco más difícil la situación porque tal vez no es de este país, no tiene documentos, pero eso no importa. La víctima siempre va a tener derechos. Y para y eso nosotros es lo que queremos enfatizar. Exacto, nosotros queremos enfatizar que no hay ningún problema en que usted sea no tenga documentos. Exacto, porque queremos que sepa que tiene defensa, tiene derechos y tiene protección. Y aquí tiene representantes que acompañarán en el proceso. Vamos a detallar más todo esto adelante, pero ya que llevamos estas llamaditas un tiempo esperando, acomodamos a Berta. Comentario, consejo, consulta, ¿cómo le servimos? Hola, solo quería saber uno tiene una media sospecha de que algo está mal. ¿Qué pasos puedo seguir si estoy en una situación similar cuando yo sospecho que alguien está en una situación pero no estoy segura? Así que, ¿cuáles son algunas de las señales o indicadores para ver si está en una situación de tráfico humano, de trata de personas? ¿Y qué puede hacer alguien interesado? Gracias por el interés, Berta, porque sí, tenemos alertas. Cuando vamos a la tienda, cuando estamos en el vecindario, usemos nuestra intuición y démosle seguimiento. ¿Hablemos de alguno de esos indicadores, Yura Castillo? Sí, es exactamente lo que acabas de decir tú, la intuición. A veces cuando pensamos que algo no anda bien, es porque no anda bien. Entonces, no debemos de tener miedo. Muchas veces esta persona, algún conocido no quiere, o que tú veas que la persona no quiere hacer contacto visual, la persona está sumisa, tiene miedo, todo el tiempo la siguen, no le permiten hablar con nadie. Estos son indicadores de que dice que algo no anda bien. Y nosotros como buenos samaritanos deberíamos de por lo menos llamar a la policía y si tienes una oportunidad de poderle pasar a esta persona, muchas veces para no ponerlas en peligro, preferimos que se llame a las autoridades, porque cuando esta persona pueda que le pases una tarjetita o un número telefónico o algo así, la persona que la está traficando se puede poner la persona en peligro. Entonces sería importante que podamos hacer esa parte de humanidad. Nuestra comunidad nos duele y tenemos que ver. Y esa persona va a ser una víctima. Así que no tenemos que hacer la investigación. Pero si usamos esa intuición después de nuestra observación y prestando atención, tome nota de todos los detalles, tome nota de lo que se dijo, de lo que, si tiene teléfono y puede discretamente tomar video o fotografía, yo diría que también se vale como evidencia para que después, confidencial y en privado, para que no ponga más en peligro a la posible víctima, la policía pueda hacer la investigación. ¿Iba a añadir algo, señora Liliana González? Sí, quería agregar que un indicador, digamos, de un joven que esté a peligro de ser traficado sexualmente es que poquito por poquito va pasando. Al principio puede ser que se está apartando de la familia más y más, quizás ya no está atendiendo las cenas, ya no está atendiendo las fiestas, de ahí quizás esté mucho tiempo en el teléfono, quizás sea más controlado, de repente va a notar un cambio en las emociones, tal vez más agresiva, la persona se va a querer ir de la casa más. Y es ahí donde un predador se aprovecha de algún... Y de ahí la importancia de conocer a con quién está en contacto nuestros jóvenes, no solamente sus amigos o compañeros de la escuela o de organizaciones o de grupos, sino a través de los medios sociales hay muchos adultos que se hacen pasar por jóvenes y así empieza la seducción y la atracción. Y también quería agregar que hay muchos tipos de tráfico, no solo hay tráfico sexual, pero hay tráfico laboral. Entonces los indicadores del tráfico laboral pueden ser distintos. Precisamente de eso habla esta novelita que vamos a poner aquí antes de la siguiente llamada. Muchísimas gracias por su punto. En YouTube encontré este segmento que creo que nos informa bastante. Tomemos nota y recibimos a Gloria de vuelta. Hablando de asalto sexual y trata humana. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Hola. Hola, Canela. Se llama Alfonso y está en la universidad. Todo se ve diferente cuando estoy con él. Esto es para ti. El Alfonso me gusta. No me separaría de ti en un segundo. ¡Apura, Canela! ¡Vamos! ¡Hay que volar a la terminal! ¡Canela! ¡Escuchen! Su compañera Canela González ha desaparecido. Hija, Canela no aparece. Nuestra Canela. Te vamos a encontrar, niña. Danos las pistas. Danos las señales. Tienes que salir de este lugar, Canela. ¿Papi? ¿Papi? Sí, soy tu papi. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Vamos, señor X. Ricardo. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Sí, estamos tomando sus llamadas, sus comentarios. Ese pedazo de la novela continúa, pero habla del tráfico humano tanto de por trabajo, tanto como sexual, tanto como distintos tipos de explotación que hay ahorita entre conocidos o desconocidos. Informémonos para que podamos apoyar a nuestro prójimo. Nos acompañan como panelistas representantes de Community Violence Solutions y ahora sí acompañamos en la plática a Gloria. Se nos une por vía telefónica. ¿Cómo le servimos, Gloria? Buenos días o buenas tardes a doctora Marisol y a todos sus radioescuchas. Muchas gracias por su invitación y dejarme participar en su programa acerca de este tema que es totalmente muy importante de hablar y de educarnos de todo esto, porque sí existe, sí pasa. Y no dejemos que esconderlo bajo la carpeta o ignorar que existe, porque hay mucha gente que está pasando por precisamente estos abusos y muchas personas no saben cómo salirse, cómo defenderse de estas personas. Ay, se oye su pasión y su interés en el tema, así que cuando estamos en público o en privado, usemos nuestras corazonadas, tanto como nuestra inteligencia mental, inteligencia emocional, para ver quién puede estar ocupando nuestra ayuda o conectarlos con recursos para que la misma persona haga las denuncias o trate de salir de situaciones comprometedoras o reporte crímenes. No importa cuándo haya sucedido la violación, el asalto sexual, están asintiendo las terapistas. Sí, muchas gracias, Gloria. Vamos a ver cómo les responden nuestras panelistas. Empieza Yura Castillo. Ok. Gloria, muchas gracias por su participación. Sí, es importante animar a todas las personas que han sido asaltadas sexualmente o que se vean en una situación que ellas mismas piensen que no es correcto. Crean en ese instinto, pues si no me gusta, pues yo debería el laboral, porque tenemos mucho el acoso sexual, puede ser en el lugar donde las personas trabajan. Y eso lo escuchamos constantemente. Personas llaman a la oficina preguntando, tengo mi manager, me acosa sexualmente, ¿y qué puedo hacer? ¿Voy a perder mi trabajo? Y muchas veces estas personas se sienten como sin salida, porque piensan, necesito estar en este trabajo porque tengo que alimentar a mis hijos, tengo el único trabajo. Y quizás por ser estar indocumentadas, estas personas piensan que ellas no tienen validez, porque esta persona va a usar todo este tipo de herramientas para manipular a la víctima. Así que en muchos casos es un abuso de poder de una persona que tiene poder sobre la otra, ya sea por trabajo. Tengo entendido que en nuestra propia comunidad en San Rafael hubo un caso reciente de el manejador de edificios también, cuando tiene control sobre la vivienda de alguien con la necesidad que hay, donde tratan de conseguir favores sexuales a cambio de, uh-huh. De cuestiones de vivienda. Todo eso cuenta. No tiene que llegar a un acto completado para el acoso sexual ser un delito, así que busquemos ayuda. Iba a añadir Olivia Ortiz. Perdón, Liliana González. Sí, quería agregar que siempre la violación es un crimen de poder. Nunca es un crimen de pasión. Uh-huh. Y también quería darle luz al punto de que casi siempre las víctimas de tráfico de niños fueron víctimas de abuso sexual. Uh-huh. Entonces hay como un patrón que le sigue. Entonces estos predadores otra vez abusan de la vulnerabilidad. Perdón, el Spanglish, pero estoy como Selena, muy excited. Pero por esas relaciones que desde chiquitos les enseñaron a algo que no es bueno hacer lo bueno, hay un síndrome que se llama Stockholm Syndrome, y es un síndrome de estar tener una conexión al abusador, tenerle lo que uno cree que es amor al abusador. Y es algo psicológicamente, es un proceso normal. Le pasa a las personas que han sido rehenes, por ejemplo, uh-huh. de desconocidos, cierto. Igual a los niños y niñas que han sido víctimas de abuso en el uh-huh. hogar. Y el abuso físico, emocional o sexual, de una persona que depende, en verdad, del adulto o de la adulta, lo pone más vulnerable, y hay cierta fidelidad y hay confusión, hay sentimientos encontrados. Lo cierto es que muchos casos de abuso sexual no es necesariamente usando la fuerza, sino que hasta físicamente pueden haber sensaciones placenteras hacia algo que es algo muy negativo porque no es deseado y fue un abuso. Así que las niñas y niños que han sido abusados de niños sexualmente están más a riesgo de los depredadores de ser traficados luego. Dentro del país o de un país a otro cuando hay necesidad de pobreza y otras necesidades. Espero que eso les sirva. Señora Gloria, gracias por preocuparse, prepararse y trabajar por nuestra comunidad. Estamos compartiendo más información sobre la trata humana y el asalto sexual. Me acompañan como panelistas a responder sus preguntas Yura Castillo, Olivia Ortiz y Liliana González. Tomamos sus preguntas en el 415-455-0102. Pero me dicen que antes de la llamadita de Hilda, pongamos aquí este pedazo de la canción Trata Humana. Tomemos nota. Su infancia perturba su inocencia, los dejan marcados con dolores sin conciencia, destruyen sus vidas, ya no hay nuevo mañana, ya no hay parque donde jugar, de vivir ya no hay ganas. ¿Y a dónde van? ¿Quién se los llevará? ¿Quién comete este acto tan malvado? ¿Quién será? El que los priva de su libertad, el que no deja que crezca su felicidad. Y ya no más, esto ya debe de parar. Es mucho sufrimiento que estos niños sentirán. Cambiaría mi vida porque ya no pase esto. Evitar que los roben, los lleven al infierno. Si solamente ellos quieren jugar, si solamente ellos libres quieren estar. Yo me pregunto por qué pasa esta tragedia, que nos envenena, nos envuelve en condena. No imagino todo lo que ellos sufren, les cortan las alas, su alegría en derrumbe, y arde más la lumbre, porque sinceramente no sabemos qué pasa, qué les hace esa gente. ¿Y dónde están esos ángeles perdidos? ¿A dónde se han marchado? ¿A dónde se habrán ido? ¿Han desaparecido? ¿Pero por qué razón? Si ellos son inocentes, no saben de dolor. ¿Y dónde están? ¿Quién los tiene cautivos? Presos por la malicia, atrapados sin sentido. Si solo son infantes, no hacen daño a nadie. ¿Por qué puede existir tanta gente tan cobarde? La trata humana a niños, jóvenes y adultos es un crimen con víctimas, es un crimen con secuela, y las consecuencias pueden ser muy tristes y pueden ser duraderas. Siempre tenemos la esperanza de que con ayuda hay recuperación, hay sanación, y muchas personas anteriormente víctimas se convierten hasta en trabajadores y luchadores por traer estos temas a la luz pública, ¿cierto? Así ¿algo es que les provocó la canción? Estaban sonriendo. Olivia Ortiz. Sí, estoy feliz que esto ahora está saliendo más a la luz. Es un tema que seriamente ahora se está hablando y más abiertamente. Yes. Yo sé que yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero vengo de familia hispana. Y hablando de estos temas, de la trata humana o de asalto sexual, es muy difícil de hablarlo en casa. Pero cada vez que tenemos familia que son víctimas, tratamos de aconsejar a los padres que abran esa puerta de comunicación, que los hijos se sientan en confianza de poder abrir y tener esa confianza de poder hablar. Porque la cosa es que también en las escuelas es otro diferente mundo. No es lo mismo como es como vivir en casa. Que puntos importantísimos. Así que hoy mismo, quien nos escucha, tenga la oportunidad. ¿Qué tal si de tarea hable, aunque sea con una persona, en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, en su vecindario, y diga, ¿sabe lo que oí sobre la trata humana o sobre el tráfico de personas? Hay quien no sabe ni aún lo que significa. Y sobre la violación y el asalto sexual y cómo está conectado con esto. Así que eduquémonos, informémonos para detener lo que lastima y que empiece lo que sana. Ahora sí, acomodamos a Nilda. Gracias por acompañarnos, Nilda. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? ¿Nos escucha? Aló, sí. Oh, buenos días. Buenos días. Nilda Fernández. ¡Oh, Nilda! Aquí dice Hilda. ¡Oh, colega y comadre! ¡Bienvenida! ¿Cómo? Únase al coro. ¿Qué nos dice sobre este tema, doctora, tan importante? Muchísimas gracias. No me iba a perder este programa. Saludos, Yura. Muy buen trabajo, como comenté hace un momento. Y este es Nilda Fernández de la Fiscalía del Condado de Marin. Una panelista habló sobre... ¿Aló? Sí, sí. Lo estaba diciendo que Nilda Fernández, la directora del programa de la Fiscalía de Marin para ayuda para testigos y víctimas de crímenes, inclusive los que estamos abordando hoy. Adelante, Nilda. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo su programa. Quería resaltar un poquito, una de las panelistas habló sobre el tráfico laboral. Es súper importante porque es un crimen escondido realmente, ¿no? Que no se habla mucho y que ocurre mucho en este país. Y hablando de nuestro condado, en el condado de Marin, por Point Reyes, Bodega Bay, hay mucha gente que es esclava de los trabajos. La mayoría son indocumentados que trabajan horas exorbitantes, ¿verdad? Y muchas veces en contra de su voluntad, a través de amenazas que les van a deportar, ¿no? Les pagan el mínimo. Y es tanta la necesidad que aguantan eso, pero me gustaría, ya que escuchan su programa por toda esa zona, que por favor, si eso les está ocurriendo, eso es un delito, que pueden acudir a las autoridades. ¿Okay? Eso es realmente mi comentario. Muchas gracias, importantísimo. Sí, en las áreas rurales a veces ocurre más, porque a veces la persona se siente más aislada. Pero lo cierto es que ocurre en campos, ciudades y vecindarios y pueblos. Así que hablemos un poquito más de esto, porque si usted en su situación de trabajo no se siente libre, no se siente cómodo, si las condiciones son infrahumanas, no hay explotación, muchas veces es algo de aquí tenemos derechos, no importa nuestra situación migratoria, y tanto los sindicatos, uniones o agencias como esta nos pueden decir qué recursos tenemos. A ver cómo responder a estas preguntas. Empieza Yura Castillo. Gracias, Nilda. Me encanta tu comentario. Sé que trabajamos en conjunto con muchas de las víctimas. Somos colegas de colegas y de colegas de víctimas. Déjame decirte, sí, esto lamentablemente esto sucede. Sí, nosotros estamos haciendo ahora, vamos a tratar de expandir nuestro outreach, que es el alcance comunitario, a estas comunidades que las vemos como tan aisladas, ¿no? Uh-huh. Para poder hablar con todas estas víctimas, de decirles a ellas que tienen dónde ir, tienen dónde llamar, el número 1-800 para ellas, aunque sea un comentario, porque a veces no lo hacemos porque tenemos miedo de que necesito el trabajo, necesito, a lo mejor no me van a creer, pero quiero que sepan que ustedes son las víctimas. Y para las víctimas de tráfico de humano hay una visa, la visa T, que esa visa las ayuda a estas personas para que puedan tener su estatus legal en este país. Están asintiendo las otras panelistas. Hemos hablado aquí bastante sobre la visa U para víctimas de crimen en términos generales. La visa T más específicamente es si usted ha sido o está siendo víctima de tráfico humano, de trata de personas, tiene esta protección. También es un recurso en estos tiempos donde a veces nos sentimos que tenemos menos opciones si no tenemos aquí los permisos que se requieren. Así que no, muchísimas gracias, familias. Así que infórmese y pase la voz, que sabemos que de estos temas alguien puede estar necesitando justo lo que usted está sabiendo. Y también le podemos, todos estos servicios que les estamos diciendo a ustedes es completamente gratuito. Tenemos consejeras, tenemos terapistas, a término largo. Y una pregunta, porque eso es importantísimo, que sea asequible, que de manera que no cueste mucho, así que va a ser gratis, de que sea confidencial y de que sea en confianza, y de que si procede legalmente el caso vaya a haber compañía, que no se sienta perdido, que no se sienta desorientado, mucho menos dejado, abandonado, sino que paso a paso, ese es el trabajo de ustedes. Y aquí ojalá las conozcan para que vean que sí es de fiar. He tenido la oportunidad de conocer a personas que han pasado por ese programa y son testimonios vivos, que conoce esos ejemplos y dice, claro que sí se puede. Ileana González. Gracias. Quería agregar que no solo tenemos los recursos para las víctimas, pero también quiero darle el mensaje a la comunidad, porque como comunidad tenemos que hacer este cambio juntos, no solo esperar que las víctimas salgan a hablar. Si ven algo que es sospechoso, vean más allá, vean más allá de lo que está enfrente de usted. Creo que uno si ve una, digamos, prostituta, la ve como prostituta. Oh, ella quiere estar allá afuera en el frío, ella quiere vestirse así, ella le gusta esa vida. No, hay más allá de la verdad. Hay alguien que la está traficando, que la está manipulando, que se está aprovechando. Lo mismo, ahora en la mañana salí a desayunar con mi mamá y le digo, yo ya no puedo ver a un frutero, yo veo tráfico humano, yo no veo mangos y fresas, yo veo tráfico. Así que ciertamente, así que despertemos conciencia para entonces reconocer esas señales y extender una mano amiga a quien pueda estar en peligro. No solamente, sí, trabajadores agrícolas, trabajadores del comercio de la sexualidad, sabemos que hay mucha vulnerabilidad y abuso de poder. Llámenos al 415-455-0102. Y hablando de indicadores, antes de la siguiente llamadita, aquí unas guías que tratamos precisamente sobre los indicadores de posibles casos de trata humana. Tome nota, aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Indicadores de posibles casos de trata humana. La persona muestra señales de abuso físico, comportamiento temeroso y sumiso, y vive con sus empleadores. No puede hablar en privado o trabaja en prostitución siendo menor de edad. El empleador tiene los documentos de identidad de la persona, le paga muy poco o nada, controla lo que hace, dice y a dónde va. Preguntas útiles. ¿Vives con tu empleador? ¿Le debes dinero? ¿Puedes dejar tu trabajo si quieres? ¿Han amenazado o lastimado si has tratado de salirte? ¿Han amenazado o lastimado a tus familiares? Buscar ayuda. Si la víctima parece todavía estar en la situación de explotación, no intervenir directamente, sino avisar a la policía en el área donde se encuentra la víctima. Si la víctima ha logrado salir de la situación, remitirla a recursos de vivienda, salud y asistencia legal. Para reportar sospechas, conectar con servicios en su área y obtener más información, llame a la línea caliente de Centro Nacional de Tráfico Humano al 1-888-373-7888. La ayuda está disponible a toda persona, no importa su estado migratorio. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y acompañemos donde quiera que estés. Puede unirse en los 415-455-0102. Queremos apoyar a nuestra comunidad que no tiene vidas fáciles, pero sí hay recursos, apoyos, y para eso tenemos colegas y comadres como aquellas. De esas recomendaciones, ¿le están haciendo eco? ¿Asintieron las panelistas como que estaban de acuerdo? Por supuesto que sí. No tengan miedo de llamar y como comunidad, como dijo Liliana, nosotros como comunidad podemos ayudar mucho más cuando veamos algo que no es... que no nos parece que está bien, creamos en ese instinto de que eso no está bien. Exacto, y no tiene que llegar al fondo de la verdad. Eso les toca a otras personas, pero hagamos nuestra parte. Familias, hablando sobre la trata humana y el asalto sexual, ahora se nos une por vía telefónica Lucerito. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lucerito. Gracias, doctora Marisol. Sí, habían buenos ejemplos de cómo identificar la trata humana ahorita que pasaron los tips. Y ya que también dijeron que no solo ocurre con trabajadores agrícolas, es abuso de cualquier tipo de poder, pero hay riesgos más altos en individuales que son indocumentados y quizás también que no conocen el idioma. Entonces, lo que yo pienso es que hay los servicios que se necesitan es más entrenamiento ¿cómo identificamos cuáles son las personas que están abusados han sido víctimas? ¿Cuáles son las barreras, como barreras con el lenguaje? Y si hay servicios de interpretación para darle ese poder a la comunidad o personas que se sienten que han sido víctimas. Tenemos el poder. Eso. Así que informarnos, educarnos y apoyar en el proceso que sabemos que tiene vueltas y puede ser complicado como los sistemas aquí. Si no es familiar este mundo, estos sistemas, Yura dice, no tenga miedo. Yo digo, bueno, aunque tenga miedo, hágalo. Porque a veces es a pesar del miedo que tenemos que actuar, sea tanto para denunciar como para extender una mano amiga o para nosotros mismos decir, necesito ayuda. Hablando de prevención, porque Lucerito habló de cómo educarnos para prevenir también. El ir a las escuelas, hay un número a llamar para ver si puede ir a las escuelas a hablar sobre cómo se previene. Esta es Ileana González. Sí, el mismo número de la oficina. El mismo número de la oficina, de la San Pablo, no me lo sé. Es 510-231. 237-0113. Maravilloso. Y esa es la oficina de San Pablo y ahí es donde repartimos todas las propuestas que nos llegan de las escuelas, que nos dicen, por favor, vengan a educar a nuestros jóvenes. Y depende, nuestro programa empieza, como dije, desde el primer grado. En el primer grado son 5 semanas que llego a 1 hora semanal. Entonces voy por 5 semanas y en esas 5 semanas empezamos con cómo aprender a ser asertivos, si soy penoso, cómo digo, no me gusta que hagas esto, si soy muy agresivo, cómo bajarle un poco para... Y son destrezas de vida que va a servir hasta lidiar con el bullying, ¿no? Con el acoso y la intimidación. Así se llama nuestro programa, Bullying and Touching Safety. Maravilloso. Porque todo corre junto. Si uno aprende a ser bully, no va a aprender a respetar las... Y hablando de sentirnos seguros, defensa personal, tengo entendido que usted también enseña, así que eso incluye cómo hacer físicamente para mantenernos a salvo si se nos está acercando alguien con intenciones sospechosas. Sí. Y empezando con lo mismo, cómo estar alerta a lo que está alrededor y cómo ser asertivos, cómo caminar asertivamente y no hacernos ver vulnerables, porque de eso se aprovechan los predadores. Exacto. Y asertivo es como no ser ni muy pasivo ni agresivo, es ser afirmativo, es andar con confianza, es poder mirar a los ojos, erguidos y pedir ayuda y decir no y poner límites y poner alto. Eso no se nace sabiendo, así que aprendemos, practiquemos, niños, jóvenes y adultos. ¿Yura Castillo? Sí, perdona, Liliana, una de las cosas que comentó la señora de la llamada anterior, Lucerito, es acerca de en español. La línea de nosotros de crisis, la 1-800, esa persona puede pedir hablar con alguien en español. Perfecto. Y tenemos tanto en la oficina de San Pablo como en la línea de crisis le buscarán a una persona en el momento para que ella pueda hablar en su propio idioma lo que ella quiere decir y darle en el momento. 24 horas. 24 horas y es alguien live. No es solamente una cinta, no, directamente en vivo. De ser humano a ser humano, de corazón a corazón y de cerebro a cerebro. Y en su propio idioma. Familias, el tiempo nos está volando, pero nos quedan bastante información que queremos compartir con ustedes, inclusive estos comentarios de los promotores del bienestar emocional. Sabemos que quien ha sido víctima de trata humana o de violación, de asalto sexual, puede beneficiarse de terapia. La terapia puede ser individual, puede ser grupal, puede ser de pareja o grupal según su circunstancia, porque sí se puede cenar para lidiar con los recuerdos, para lidiar con los pensamientos y los sentimientos. Y a veces los comportamientos que son secuela de estas situaciones de victimización. Así que no importa su situación migratoria, en todo condado en California hay terapia para usted. Llame a su clínica comunitaria, si tiene medical hay un número central en cada condado, aproveche. En el condado de Marin, 888-818-1115. Pero también oficina de ayuda para víctimas y testigos de crímenes, como Nilda Fernández habló anteriormente, ofrece terapia y paga psicoterapia, paga tratamiento médico y hasta dental si ha sido víctima de un crimen. Así que no haya más barreras de las que ya existen. Familias, hablando sobre trata humana y tráfico, aquí vienen los comentarios de los promotores. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Buenas tardes. Quiero comentar acerca de algo que es muy triste realmente, el acto sexual y sobre el trato humano. Eso es algo que realmente, desgraciadamente, existe en este país y es muy triste porque es algo involuntariamente. Pero desgraciadamente es algo que yo solamente un comentario como mamá, no me gustaría que pasara eso con nadie, de ninguna muchacha se merece tratar, ni que la traten así, ni que sea un obsequio como una mercancía que está al aire libre. Por favor, hay que tomar conciencia en eso. Si alguien sabe o algo, puede reportar, no a tener miedo, sino hacer el bien por los demás. Yo pienso que el acto sexual, la agresión sexual hacia una persona, ya sea hombre o mujer, es una falta de valor, es una falta de inculcar las cosas buenas que debe haber entre los humanos, como apreciar la vida, cultivar todo eso que nos da el universo y Dios, y yo pienso que debemos cultivar valores en la sociedad para que no pase eso. En cuanto a la trata humana, yo pienso que hay que recordarse que hay personas que están viviendo así como esclavitud, no solamente sexual, porque eso es lo primero que se nos viene a la mente, pero también acordarse que hay personas que están como esclavizadas en cuanto a trabajo, que lo están forzando a hacer trabajos, y a veces tal vez es una cosa que no se nos viene a la mente tan rápidamente de como lo es el abuso sexual. Ciertamente, la violación, el asalto sexual, la trata humana están vinculados, son complicados, informémonos para conseguir ayuda. La perspectiva de la producción hoy es por el casi doctor Felipe Barba. Hola, buenas tardes otra vez. Muchas gracias por tenerme aquí. Es bien interesante este tema y es delicado. Y me gustó mucho cómo constantemente las personas y ustedes reiteraban la importancia de cuando tenemos una corazonada, vemos algo que no suena, no se ve bien, es bueno que hablemos, que le digamos a las autoridades o a alguien más y empezamos el movimiento a proteger a las demás personas. Si no decimos nada, tal vez no le salvamos la vida a alguna persona. Eso, así que decírselo a alguien, sobre todo a alguien de confianza. Las autoridades saben los recursos en el área y los pasos según el proceso. Agencias como aquí el Community Violence Solutions en el condado de Marin y Contra Costa, y hay otras según su domicilio. Así que aprovechemos. Pero hablando de lo que podemos aprovechar, los servicios de la Oficina de Víctimas y Testigos de Crímenes nos dedicaron este anuncio de servicio público como novelita. Aquí va. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y aquí estamos de vuelta con nuestras panelistas de Community Violence Solutions, cerrando este tema de la trata, tráfico de personas y el asalto sexual. ¿Con qué mensaje quisieran dejar a nuestra audiencia? Yura Castillo. Quisiera cerrar este segmento para decirle a todas las víctimas o todas las personas que están pasando por una situación como esta que no están solas, que ustedes no son culpables de lo que le ha pasado. Nadie pide ser asaltada sexualmente y muchas veces por circunstancias de la vida, bien sea por pobrezas del país donde venimos de originalmente, aceptamos una oferta de trabajo, una oferta de casamiento o lo que sea, porque queremos salir de esa situación. Queremos decirles que ustedes son víctimas de esto. Esta persona se aprovechó de lo vulnerable que ustedes estaban en ese momento. Quiero que sepan que nuestros servicios estamos allí para hablar con ustedes. Es completamente confidencial y otra de las cosas importantes es gratuitos. Eso, así que aunque nos roben la inocencia, no nos roban la dignidad. Y para eso estamos los unos a los otros y las unas con las otras. Muchas gracias, Yura Castillo. Olivia Ortiz. Sí, nada más quiero dejarles saber a las víctimas y sobrevivientes y personas de que conocen a sobrevivientes o víctimas que su voz es importante. Hablen, no tengan miedo. Nosotros estamos aquí para poder ayudar y apoyar. Estamos aquí las 24 horas del día, 7 días de la semana y acompañamos. No tengan miedo y siempre recuerden que su voz es muy importante. Gracias, gracias. Y gracias, Olivia, por traer el término de sobrevivientes. Sí, somos víctimas y también sobrevivientes, porque lo que no nos mató nos puede hacer más fuerte. Y no somos víctimas solamente pasivas, indefensas, sin recursos. No, tenemos salidas, tenemos medios y tenemos aliados que nos pueden apoyar. Muchas gracias por su trabajo. Y Liliana González. Liliana González. Gracias y gracias por tenernos aquí otra vez. Y mi último mensaje fuera fortalecer la cultura de la familia. Todo empieza en la casa. Yo estoy en las escuelas y todos trabajando juntos como comunidad podemos cambiar la cultura de nuestra comunidad. Y también quiero agregar que Olivia y yo somos primera generación nacidas aquí y entendemos que nuestros padres fueron víctimas de muchos traumas, sean sexuales o violentos o testigo de cualquier cosa. Entonces, tenemos traumas de generaciones inscritos en nuestro ADN. Entonces, ahora estamos en un tiempo donde queremos reversar eso y sanarnos. Y hablar es la primer parte de esa sanación. Eso, me encanta cómo lo conectó. Prácticamente vamos a hacer un programa específico sobre trauma y esta es una de las fuentes de trauma, sobre el trauma pasado, sobre el trauma de donde vivimos, el de la cruzada, el de las microagresiones presentes y demás. Muchísimas gracias por su trabajo. Y ahora, ¿a dónde ir por nuestra salud y seguridad en estos tiempos? Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicas, al 707-578-6000. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Me dicen que ya no hay tiempo para más llamadas, pero hay una persona en línea con el productor, quizás él luego nos va a dar sus datos. Si su llamada entra, aunque no entre al aire y deje sus datos, lo llamamos con calma, fuera del aire, le ayudamos a conectar con recursos. Sabemos que quien prefiere llamar anónimamente, eso se respeta. Aquí estamos para diseminar la información que nos ha servido y pasarla para adelante. Así que familias, tiene aliadas, amigos, aceptación, tiene toda esa vitamina A si ha pasado o está pasando por una situación de victimización. Y acordémonos, estamos los unos para los otros. Cerrando el programa de hoy, conozca sus derechos. Si ha sido víctima de asalto sexual, trata de personas o conozca a alguien que puede estar o esté siendo victimizado de esta manera. Ante cualquier tipo de crimen, ayuda a pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar, pues es posible sanar. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, acompañarnos en las clases para padres, terapia de grupos, caminatas, yogas, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz y en Impulso. Y hablando de grupos, nuestro grupo de mujeres, todos los miércoles a las 3, en el 3270 Kerner, frente a mi pueblo, gratuito y confidencial. Algunas de nuestras compañeras han hablado precisamente de estas situaciones de victimización, han pasado por el proceso de buscar ayuda y se encuentran en la recuperación, sanación y restablecimiento de una vida sana y fuerte. Así que si se puede, únasenos si nos está escuchando y cree que puede servirle. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, nuestra mascota Chloe, que nos hace sonreír, a Felipe Barba en la producción, gracias al Departamento de Salud Mental y a los Servicios Humanos del Condado de Marin, al Acta Estatal para la Salud Mental, a la buena gente de la KBBF, la KWMR, gracias a Saúl Godínez por la locución, gracias a Douglas Mundo por la canción y gracias a nuestras invitadas, Yura Castillo. Gracias. Gracias, Ileana González. Gracias, Olivia Ortiz. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por prevenir el maltrato y la violencia en todas sus manifestaciones. Pasen la voz sobre la ayuda disponible a quienes han sido víctimas de crímenes, tales como el asalto sexual y la trata de personas. Antes de despedirnos, sabemos que nuestras panelistas decimos, de este tema no se puede cubrir todo, pero si se ha quedado algo que quieras repetir, enfatizar o acomodar ahorita, aprovecha ahorita. Teléfonos, recursos, ejemplo, Yura Castillo. Recuerden que la oficina nuestra está ubicada en el 30 Norte San Pedro Road, aquí en el condado de Marin, y el teléfono es 415-259-2850. Pueden preguntar por Yura Castillo o Olivia Ortiz y estaremos allí dispuestas a ayudarles para cualquier información que ustedes necesiten. Y la oficina de San Pablo, el número, Ileana González. Gracias. El número es 510-237-0113 y estamos ubicados en la calle San Pablo, cerca del casino. Oh, buena manera de recordarlo. Y mi última palabra es nomás comunicación en familia y créanle a los niños y créanle a las víctimas. Importantísimo, creemos. Rara vez se miente en estas situaciones y hay unas excepciones y se ha hecho coaching y eso es otro tipo de manipulación y de victimización también. Así que demos el beneficio de la duda y que puede ser el principio de la clave, de la llave de salir de la esclavitud. ¿Qué nos dice Olivia Ortiz? Sí, nada más quiero repetir el número de crisis que está abierto las 24 horas del día, 7 días de la semana. El número es 1-800-670-7273. Por favor, tengan confianza de llamar, que todo es confidencial. Es confidencial. Y sabemos que se toman en serio estas situaciones, quizás estamos desorientados, quizás nos recordamos lo que sucedió. Algo que no mencionamos, acomodémoslo en este segundito, es si ha sucedido cuando uno esté bajo los efectos de alcohol y drogas. Eso no importa, eso no quiere decir que no sea víctima. Los adultos, claro que pueden tomar o usar drogas, eso son decisiones personales, pero si el depredador, el explotador, se aprovecha de su condición por estar bajo los efectos de la sustancia, igual es un crimen, igual está siendo víctima. Así que con pena o a pesar de la pena, busque la ayuda. ¿Están asintiendo? Sí, claro que sí, porque una persona que esté bajo las influencias del alcohol no tiene capacidad para aceptar una situación como esta. Consentimiento, exactamente. Que es esencial. Quiero agregar la última, y somos nosotras las que aparecemos en los hospitales. Maravilloso, si llegan a los hospitales también, por eso. Bueno, hay ayuda, familia, nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre el autismo y la salud mental. Adelante, ¿se puede? ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede. Adelante, se puede. Escucha Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad. cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón. Comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.